que está escrito todo el tiempo en presente porque nadie sabe lo que va a pasar después. Así que mejor agarrá la bicicleta y fíjate qué diagonal te gusta más. Vamos a hacer un espectáculo en el auditorio. Ajá. Y vamos a hablar mitad y mitad.